less modernus, más largas, con las suelas de piso moderna más gastadas, guines de cigarrillos por minuto, bailando a mis buscas hostias, las quieres, las tienes. Al otro lado de lo que sea, las escorpionas juegan. Las sirenas están cortas, son ballenas rellenas de carnaza, chicha gorda, calma, chicha, calma, para bailar la bamba, para bailar la bamba. Se necesitan nervio, puño, fuste, esposas y lencería rosa.